Sé muy bien lo que hay que decir, mas no voy a mentir, lo siento. Lo que opines de mí me da igual, si creo que es verdad, lo gritaré al viento. Cansado de ir tu voz, cada vez más hablas de todo sin saber. Cállate ya, ¿qué pretendes decir? Ya no vas a mostrar, ¿quieres pensar por mí? ¿O me intentas cambiar? Para hacerlo tendrás que esforzarte algo más. No elegí ser así, pero sí seguiré. De mí me da igual, si creo que es verdad, lo gritaré al viento.